Buscar pueblos, aprender, otro país, las coordenadas, comunicación, rebeldía, tierra, alegría, tambor, amor, gotas de lluvia, comunicación, encuentro, paisaje, palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Hola, hola, buen día amigas y amigos de la Patria Grande. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Palabras Andantes, este viaje que hacemos donde recorremos la geografía de Argentina y también de América Latina para conocer el trabajo de los distintos colectivos de comunicación comunitaria. Palabras Andantes es un programa pensado y producido por la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y está integrado por Nicolás Hernández, Antonella Crocianelli, Santiago Cortés Mercado, Esdenca Sandoval y quien les habla, Julio César Santarelli. La brújula esta semana nos vuelve a marcar el norte. Ya hemos recorrido la provincia de Jujuy, pero en este caso vamos a visitar una de las localidades más lindas de la República Argentina. Venimos del Bolsón y nos vamos a Humahuaca, donde alza su voz la radio Luna Azul 97.7. Y decíamos, vamos a una de las localidades más lindas de la República Argentina, estamos hablando de Humahuaca, allí está la radio Luna Azul 97.7, que fue fundada a mediados de la década pasada, podríamos decir, una radio con características indianistas, según nos apuntó Sergio, uno de los coordinadores de la radio, a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y un gran abrazo desde Humahuaca para todos ustedes. Qué lindo escuchar un abrazo desde Humahuaca. Sergio, ¿es así? ¿Es una radio indianista Luna Azul? Luna Azul primero nació como una radio indígena y luego en este proceso fuimos cambiando y dándole ese tinte indianista, ¿no? Ese pensamiento indianista que surge desde el norte, desde el país de Bolivia, y tomamos ese pensamiento porque creemos que la radio no solamente va a lograr informar, sino que la radio también va a lograr, a través de sus contenidos, despertar conciencia, y a través del despertar conciencia, liberar. Entonces el pensamiento indianista lo que busca es liberar a este pueblo, ¿no?, tan oprimido durante muchísimo tiempo. Sergio, contanos antes de la radio, antes de la historia de la radio, vamos a meternos en el lugar. Para aquel que está escuchando este programa desde otro lugar de la Argentina y tal vez no conoce Humahuaca, no conoce la geografía y no conoce las lógicas de la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la ciudad durante el año? Contanos y describile cómo es el lugar. Humahuaca es un pueblito que está enclavado en la quebrada de Humahuaca, que lleva su mismo nombre, al norte de la capital de San Salvador de Jujuy, a unos 120 kilómetros, y es un pueblo con características coloniales, ¿no?, por su arquitectura y de paisajes muy lindos, por los cerros de colores y por su flora y por su fauna muy típica y muy muy andina. Y Humahuaca se vive tranquilo, son aproximadamente 12.000 habitantes y todos nos conocemos, nos saludamos en la calle, nos vemos, y así de esa manera nosotros vivimos esa cotidianidad a diario, pensando en nuestro pueblo, pensando en nuestras cosas que a veces todos esos problemas nos unen, o también muchas veces hay problemas que también por ahí intentan dividirnos. Pero para que la gente sepa, Humahuaca es un pueblo tranquilo, que por ahí han sucedido cosas muy relevantes, pero bueno, son las cosas que van dando el problema este también, que es muy grande, que quizás lo toquemos, el tema del patrimonio de la humanidad, uh-huh, y el tema de tierra y todas esas cositas que han surgido hace muy poco, pero Humahuaca tiene esa paz, ¿no?, y esa armonía tan linda. Hola, muy buenos días, Sergio. Esdenka te saluda. ¿Cuántos habitantes hoy aproximadamente tiene la Humahuaca? Humahuaca tiene aproximadamente 12.000 habitantes. Y en esos 12.000, cuando me contabas, hay que también pensar la lógica del turismo, ¿no? Porque son 12.000 fijos, pero que tienen que convivir todo el tiempo con gente nueva, extraña, ¿no?, que va llegando al lugar. Exactamente. Hace muy poco tiempo se cumplieron 11 años desde que Humahuaca también forma parte de este patrimonio, ¿no?, de la quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad. Y el turismo empezó a llegar cada vez más, y las temporadas ahora es prácticamente casi durante todo el año. Y bueno, aprender a convivir con los hermanos que nos visitan. Hay hermanos que a veces los hacen de alguna manera muy respetuosa y hay otros quizás no tanto, entonces por ahí surgen algunos inconvenientes. Este tema del patrimonio ha traído de que también se compre muchísimas tierras en Humahuaca por parte de gente que no es del lugar y ponga sus emprendimientos, ¿no? Y el lugareño, el humahuaqueño, no tiene muchas veces ese capital para poder invertir y ha quedado como al margen y ha sido usado prácticamente, ¿no? Son los que lavan la copa, son los que barren los hoteles, y eso muchas veces las comunidades y el pueblo lo ha reclamado y ha manifestado contra este patrimonio de la humanidad. En este marco, y un poco cuando iniciabas tu relato de lo que significaba y por qué ustedes se denominan una radio indigenista, te invitamos a escuchar la presentación de FM Luna Azul. Bueno. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Mirá, estamos a 3.500 metros de altura. Esta es la región. Pero, ¿quién puede vivir acá en esta soledad? Agricultores, pastores. Desde aquí no se ven. Aquí es. Me van a recibir los acá en Humahuaca. La verdad que el paisaje siempre nos sorprende y vivimos enamorados de nuestro paisaje y de nuestra cultura. La cantera de la ética está en los pueblos originales. Es hora de liberarse un poco, es hora de buscar ser libres, democráticos. Luna Azul 97.7. ahí escuchábamos una presentación a la radio Luna Azul. Sergio, Luna Azul, ¿en qué año nace y por qué nace? ¿Recordás aquellos inicios? ¿Estabas en aquellos inicios? Sí, Luna Azul primero nace como Radio Libertad, ¿no? Una radio bien chiquitita y pequeñita, así prácticamente con un palito y un bipolo sobre el techo prácticamente. ¿Y por qué nace? Porque en Humahuaca las radios que habían eran dos radios, por ejemplo, ¿no? En aquel tiempo. Y estas radios trataban de tomar los formatos de las radios del sur o de las metrópoles, sobre todo, ¿no? De la ciudad. Hasta incluso los chicos que conducían en aquel tiempo impostaban muchísimo sus voces, hacían grabar artísticas en Córdoba, en Buenos Aires, con voces que no eran las nuestras. Y los contenidos muchas veces no hablaban de nuestra cultura ni de nuestra identidad. Y bueno, aquí donde está la Radio Luna Azul actualmente, teníamos un estudio de grabación. Y no era muy concurrido, venía muy poca gente. Y decíamos, hay tantos equipos que podrían servir para otras cosas también productivas. Entonces surgió la idea de la radio. Y nace con el nombre de Radio Libertad, que empezamos a transmitir por las noches. ¿Por qué por las noches? Porque las demás radios apagaban su transmisor a las 12 de la noche y iniciaba la Radio Libertad. Y así empezamos a tener audiencia y con mensajes de los pueblos originarios. Y a la gente era como que no le convencía. Decía, ¿cómo es posible que esa radio pase música? Porque empezamos pasando música comercial y después habla de los pueblos originarios, pasan rock y pasan música de pueblos originarios o pasan textos de pueblos originarios. No lo entendía, pero fuimos teniendo audiencia. Y después, bueno, ya se empezaron a sumar chicos a hacer programas, a hacer sus cosas acá en la radio, sus producciones y todo eso, y empezó a tener una notoriedad de la radio. Y sobre todo, más notoriedad todavía cuando empezamos con el tema de hablar y de empezar a hacer críticas, ¿no?, a nuestra sociedad, a nuestra realidad. Y eso fue creciendo. Y después compramos un transmisor más grande y ahí es cuando le cambiamos el nombre de Libertad a Luna Azul, ¿no? Y Luna Azul surge aproximadamente hace como 6 años y Libertad empezó hace 8 años. Y ahí empezamos con todo este tema ya cada vez más empapados de la cultura, más empapados de la lucha indígena, de la causa indígena. Y bueno, y ya la radio empezó a como que hacer una pequeña revolución dentro de esta sociedad humahuaqueña que era muy tradicional. Criticar a veces a la iglesia, criticar al sistema educativo, criticar al gobierno. Entonces esas cositas fueron llamando la atención. Por ahí nosotros pensábamos que no nos escuchaba nadie y en realidad la gente, por curiosidad, para ver qué decían este grupo de indios locos, empezó a escucharnos. Y bueno, eso nos causó mucha satisfacción, ¿no? Y siempre tuvimos el objetivo de difundir lo nuestro y la parte del lucro nunca estuvo en nosotros. Nunca y nunca está. Es más, hasta el día de hoy nosotros tenemos prácticamente una o dos publicidades que nos sirven mínimamente como para pagar algunas cositas que demanda una radio, ¿no? Sergio, y en este proceso de construcción de la radio, de ir aprendiendo, de ir que los jóvenes se vayan ahí acercando a la radio, ¿con quiénes ustedes han establecido articulaciones, alianzas para hacer este proyecto? Fíjate que es muy curioso, ¿no? Todo este tema de a veces de meterse en la causa indígena, en la lucha indígena. Nosotros teníamos la idea de que el mensaje que pretendíamos dar como indios, como indígenas, llegue a muchísimas comunidades. Entonces analizábamos y estudiábamos el tema de la radiofrecuencia, dónde poner las antenas y todas esas cosas, y descubrimos que aquí al frente, hacia el este, en Humahuaca, hay un cerro muy alto y donde casi siempre se ubican las antenas de otras empresas muy grandes. Y ese cerro pertenece a una comunidad que se llama Comunidad de Pucara. Y le escribimos una nota al presidente de la Comunidad de Pucara, de la comunidad aborigen, solicitándole un espacio en ese cerro para poner una antena y de esa manera poder llegar a muchas otras comunidades. Y la comunidad es como que no supo entender ese mensaje, ¿no?, que nosotros le queríamos dar. Pero sin embargo, otras radios comerciales, sin autorización, sin nada, fueron y pusieron sus antenas, tomando la idea nuestra. Entonces, por ahí uno tenía un poco de decepción, de desilusión, hablábamos a veces con los chicos, ¿y por qué no pueden entender las comunidades que lo que queremos hacer es algo muy lindo? Y bueno, de tanto analizar, llegamos a la conclusión de que nuestras comunidades son víctimas también de los medios de comunicación, son víctimas también de este sistema en el que vivimos, ¿no?, y en el que hemos transcurrido este tiempo. Entonces tuvimos que entenderlos y desde hacer empezar desde Humahuaca e ir expandiéndonos de a poquito hasta que las comunidades nos entiendan. Y de esa manera fuimos haciendo convenios con algunas comunidades para que nosotros podamos compartir con ellos charlas, compartir momentos de sus reuniones, hacerles entrevistas. Y después otra articulación que tuvimos fue con la Universidad de Buenos Aires, con la Cátedra Libre Americanista, con un grupo de docentes ahí que, bueno, nos colaboró en algunos proyectos y que fue maravilloso, ¿no?, ese contacto con gente de allá de Buenos Aires. Esas fueron nuestras articulaciones. Sergio, te invitamos a escuchar otro audio de la visión que tienen desde la escuela. Va siendo tiempo que mandemos en casa. Cualquier expresión de la cultura andina está basada en su cosmovisión. Uh-huh. Y su cosmovisión está basada en la espiritualidad. Es simplemente el ver las cosas en su real dimensión. No nos basamos en creencias, ni en prejuicios, ni en dogmas, sino en la realidad de todo cuanto existe. Va siendo tiempo que miremos adentro. Lamentablemente el mundo occidental, donde estamos inmersos, no nos deja ver, no nos permite ver, no nos enseña a ver la realidad de las cosas, sino más bien nos inventa una ilusión y nos creemos que eso es real. Cansado estamos de engordar extraños, de imitar en vano, de palpar lo errado y de seguir gateando. Siendo parte del todo, siendo parte del causai, la acción de uno afecta al todo. Va siendo tiempo que mandemos en casa. El pensamiento occidental es un pensamiento vertical, de creerse superiores y que todo el resto está por debajo de él. El pensamiento de la cultura andina es un pensamiento horizontal. Somos parte de, estamos uno al lado del otro, interdependientes. Entonces no estamos separados y uno no está por sobre el otro. Estamos al mismo nivel, por eso le llamamos hermano. Va siendo tiempo, va siendo tiempo, va siendo tiempo, va siendo tiempo, va siendo. Bueno, ahí escuchábamos un audio acerca de la cosmovisión, podríamos decir. Sergio, si no me falla la memoria, me acuerdo de vos, año 2010, marzo, Santiago del Estero, reunión de Farco, ¿puede ser? Sí. Que estabas vendiendo. Tenías unas remeras y unos CDs. Yo te compro el CD del profesor Maidana. Ajá. Un referente, podríamos decir, de la cosmovisión que tienen ustedes, ¿no? Contanos y contale a la gente quién fue el profesor Maidana, qué fueron sus ideas, qué aportes hizo. El abuelito Maidana llega a la radio para dar un curso aquí en Humahuaca y promover ese curso, ¿no? Hasta ese momento nosotros no lo conocíamos y nosotros nos imaginamos un profesor joven, un profesor de 40 años o algo así, y cuando llega el abuelito con su bastón en aquel tiempo, y nos llamó muchísimo la atención, y después cuando terminó la entrevista quedamos todos sorprendidos de su sabiduría, de su conocimiento. Y ahí es donde también él nos da un empuje maravilloso para poder seguir en esta causa, ¿no? Seguir en esta lucha. Y se dedica también a hablar con nosotros mucho. Eso nos motivó para que bueno, nos pongamos más a las pilas y sigamos para adelante. Después decidimos grabar todas sus charlas. Entonces, cuando él venía para Humahuaca, hacía sus charlas y nosotros empezábamos a grabar, porque consideramos que esas palabras no tenían que quedar en el momento ese, sino tenían que quedar eternamente. Y desde ahí empezamos a editar sus audios y a subirlos a la web para que todos los puedan tener y de alguna manera también compartirlos con otros hermanos, ¿no? El profesor Maidana hace aproximadamente unos 7 meses partió a otro mundo. Él decía, ya estoy cruzando el Abra, ya me estoy yendo, ya estoy pasando el cerro. Y bueno, así fue, se fue el abuelito, pero nos dejó en sus audios esas palabras tan maravillosas, tan lindas, que las difundimos siempre acá, ¿no? Y la gente, me acuerdo que con un tiempo tuvimos problemas con el transmisor y no transmitíamos, nos decían, pero lo extraño al abuelito Maidana, todas las cosas que habla, que las cosas que dice, y nos pedían que repitamos el abuelo Maidana. Realmente él es uno de los espíritus, ¿no? De la radio Luna Azul, el abuelito Maidana. Sí, aparte, escuchándolo en los videos que se ven a través de internet, una claridad conceptual, digamos, muy simple para hablar. Le pasaban papeles con preguntas y las respondía muy simples, que las podía entender cualquier persona, digamos. Cualquiera de nosotros podía llegar a entender de qué estaba hablando. Realmente... Sí. Me causó y me causa mucha satisfacción lo que han hecho, la posibilidad de poner la tecnología al servicio de la palabra, de captar la palabra de los mayores, ¿no? Algo que antes quizás se hacía, ¿no?, de boca en boca, y ahora ustedes lo pueden hacer a través de la radio. El haber captado esas charlas y todo aquello, como que reconceptualizó, podríamos decir, este boca en boca, a poder utilizarlo a partir de la radio. Realmente una idea maravillosa la que han tenido, ¿no? Sí, el abuelo participó de los encuentros que hicimos aquí en Humahuaca. Desde Luna Azul surgieron los encuentros de medios con identidad, y fue el abuelo Maidana quien hizo el acto de apertura y bueno, y toda la ceremonia de inicio. Eso marca, ¿no?, que los medios de comunicación no tienen que estar ajenos a nuestra identidad cultural, a nuestra lucha indígena, sino también ser parte de esto. La tecnología también puede estar al servicio de esto que es de los pueblos originarios. Hablabas del encuentro de medios con identidad. ¿El primero que se realiza es en el 2011? Sí, si no me equivoco, sí, en el 2011. El otro fue en el 2012 y en el 2013 no lo pudimos hacer, pero bueno, este año ya lo estamos organizando. Uh-huh. Ustedes ahí en ese encuentro que en Quechua decían, en este encuentro hablamos... que sí, efectivamente se realizó el 10 y el 11 de junio. Ahí quería saber si habían logrado avanzar en la creación del AINI, esta cuestión de la cooperación y la solidaridad, ¿no? El AINI, que significa el dar una mano en los momentos difíciles, en el trabajar de forma colectiva, también como estrategia de supervivencia con esta cosmovisión andina. ¿Han logrado hacer esta cooperativa, este entramado de comunicación indígena y comunitaria? Esto se ha planteado en las dos charlas, en los dos encuentros que tuvimos, y también lo hemos planteado en otras reuniones con otras radios indígenas, ¿no? Uh-huh. Que surgieron hace muy poco tiempo con este tema de la nueva ley. Y vos fíjate de que de alguna manera se ha ido dando, no de la manera quizás soñada o la que teníamos prevista, pero Por ejemplo, hemos compartido con otras radios donde hemos ido y hemos grabado las voces, y luego nosotros nos vinimos con todas esas voces a Luna Azul, las editamos, hicimos todas las artísticas y se las enviamos con nuestro pensamiento, con nuestra forma de trabajar, y eso ya empezó a marcar una forma de reciprocidad y de ayuda mutua, ¿no? Uh-huh. Entonces, el colaborar con otras radios que están iniciando en este proceso, en este camino, y darle las posibilidades de hacerles sus artísticas con sus propias voces, eso nos ya marca un principio de AINI. Y también el de estar junto a los pueblos y a las otras radios, en algunos casos tan importantes, tan fundamentales, como fue lo que nos pasó hace muy poco tiempo, en enero, con el tema del Rally Dakar, que pasó por la comunidad de Rumicruz, aquí en Abrapampa, y donde nosotros desde Luna Azul fuimos, estuvimos cubriendo, y bueno, y nos metieron preso, y hasta ahora estamos imputados, y seguimos reuniéndonos para ver de qué manera nos sacamos estos cargos que nos han puesto, ¿no? Entonces se ha dado, ¿no? Nos hemos unido mucho más. Sergio, te vamos a dar unos minutitos para que te prepares el mate, vamos a escuchar un nuevo audio y luego retomamos la charla. Bueno, cómo no. El mundo cambie, comencemos a cambiar nuestro propio mundo. Habiendo hecho eso, ya habremos hecho por el mundo. Habiendo cumplido cada uno nuestra función, habremos contribuido con la humanidad, porque somos parte de la humanidad. Y si tú, hermano, cambias y te corriges, la humanidad ya está cambiando. No esperemos de nadie, esperemos y hagamos nosotros mismos. Seamos responsables. En vez de perder el tiempo señalando a otros, acusando y criticando a otros, empecemos a mirarnos al espejo, señalarnos nosotros mismos, acusarnos a nosotros mismos y a corregirnos a nosotros mismos. Solo así el mundo puede cambiar. Y el que no cambie, como dije, será desechado por la misma naturaleza. La vida es una poesía, y que todos y cada uno somos parte de esa poesía. Lo único que hay que hacer es aprender a disfrutarla con todos y cada uno. Ser parte de esa poesía, ser consciente de esa poesía, disfrutarla pleno, de corazón, aquí y ahora, que es lo único real que tenemos. El mañana no existe, tan solo hoy. Arialia. Arialia. Arialia. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. El valor de ser diferentes. Si fuéramos todos iguales, nadie necesitaría nada del otro, porque es un calco de sí mismo. Ni siquiera lo miraría, porque tendría el mismo rostro, la misma altura, todo. La realidad es diferente, la realidad es que somos diferentes. ¿Por qué el ser diferentes? Para mirarnos y para admirarnos, para valorarnos en las aptitudes que tenemos, para poder complementarnos, valorar al otro y comprender de que el otro tiene aspectos que a mí me faltan, que yo no tengo. ¡Qué lindo eso! ¿Por qué voy a querer competir con el otro? Que el otro puede hacer tal cosa y yo no puedo hacerlo, y yo voy a competir y yo voy a ser mejor que él. ¿Por qué? Sino que puedo ser bueno en lo que hago, mientras el otro es bueno en lo que hace. Valorándonos, respetándonos, nos complementamos. En hermandad, no en enemistad, no en competencia. Porque nosotros, basándonos en la cultura andina ancestral, no existiría un River y Boca. Retomamos. Seguimos dialogando en Palabras Andantes con Sergio. Recién escuchamos el audio, Sergio, que hablaba del somos diferentes y trabajamos desde la complementariedad. Para aquellos que no, que recién están ahí medio asomando y quieren conocer un poco más, ¿cómo es la cosmovisión andina? Bueno, dentro de la cosmovisión andina hay un símbolo muy lindo que es la huipala, ¿no? Uh-huh. Y la huipala tiene los colores del arco iris y algo que nos atrae a simple vista y llama mucho la atención. Y uno muchas veces se pregunta, ¿por qué nos llama tanto la atención? Bueno, primero por los colores y después por la armonía que tiene en sus colores. Y si la observamos más detenidamente, no todos los colores son iguales, sino que hay diferentes colores, hay 7 colores, pero están distribuidos de una manera tan linda de que hay armonía. Y bueno, cada color representa que no todos somos iguales, sino somos diferentes, pero tenemos que buscar esa armonía, ¿no? Ese es el camino, buscar la armonía y buscar la unidad. En la diferencia también buscar la unidad. Ese símbolo que lo vemos, que cada día crece más, que cada día está en más lugares, en lugares a veces ni siquiera que a veces habíamos imaginado que podía estar, la huipala está ahí representando esa unidad en la diversidad. Y desde esta mirada, de esta forma de vivir, porque no es solo una cuestión de creencia, sino también un modo de vida, la cosmovisión, ¿cómo llevan adelante la organización de la radio? Y la organización de la radio nos cuesta bastante, nos cuesta porque es como que no tenemos muchos chicos, muchos que se quieren adherir a nuestros pensamientos, ¿no? Los chicos, los jóvenes sobre todo, muchas veces están pasando por esa etapa de la adolescencia y donde les atraen quizás cosas más comerciales que su propia cultura. Pero sí tenemos la suerte de que muchas veces vienen muchos chicos de las escuelas a compartir momentos con nosotros en la radio y es donde los tratamos de enganchar, tratamos de hablar con ellos. Y la organización de la radio la llevamos a cabo a veces con reuniones así de café, de charlas en alguna casa de algún amigo, de ver cómo vamos a seguir adelante con el tema de la sustentabilidad de la radio. Es muy difícil porque, como te dije, prácticamente no tenemos publicidades y esto hay que, de alguna manera, pagar, sustentar, ¿no? Uh-huh. Todos los meses tenemos una deuda de 1.700 pesos, más o menos, y la publicidad logra cubrir apenas si el 10 o el 15% de todo eso. Entonces es un sacrificio bastante bastante grande poder organizarnos, poder sostener esta radio, pero lo hacemos desde el amor, lo hacemos desde la causa, ¿no? Que más allá, mientras uno pueda aportar, pueda tener algunos pesos que puedan ser para esta causa tan linda, lo va a aportar y seguir manteniendo de alguna manera, como quien dice, esta radio. Sergio, contabas 1.700 pesos. ¿Cómo hacen? ¿De dónde juntan para el resto? ¿Lo ponen ustedes? ¿Hay otros ingresos? Digo esto pensando en un posible oyente de otra radio y que diga, nosotros tenemos la misma problemática. ¿Cómo resuelven eso, ese dinero que les falta cubrir? ¿Con qué otras actividades? ¿Cómo lo hacen? No, yo, por ejemplo, yo soy docente, ¿no? Soy docente, de profe de educación física. Y trabajo en la Puna, trabajo de lunes a jueves en Mina El Aguilar, a 4.000 metros de altura, en un campamento minero en dos escuelas secundarias. Un pueblo muy raro, ¿no? Porque uh-huh. Es un campamento minero, pero tiene iglesias, tiene policía, tiene escuelas secundarias. Y bueno, y parte de ese sueldo yo lo destino al funcionamiento de la radio. Y por supuesto, después también está la colaboración de otros chicos que también aportan con lo que pueden, con 20 pesos, con 50 pesos, con 100 pesos, y a veces viene alguna publicidad o alguna ayuda por ahí extra de algún comerciante que quiere que le cubramos tal cosa o que hagamos alguna edición de audio, algún video. Entonces ahí nomás ya también vamos recaudando para la radio. Sergio, dos cosas. Por un lado, preguntarte, porque hoy nos contabas de la antena que la querían poner arriba. Por un lado, preguntarte el alcance. Por ejemplo, desde Iruya, ¿se escucha la radio? ¿Hasta dónde se escucha? Bien, por la antena. Y por otro, que me cuentes cómo es la programación de la radio, cómo piensan los programas, qué tipo de programas tienen y cómo construyen su agenda informativa, de dónde sacan la información. Bien, la Quebrada de Humahuaca es una zona geográfica con muchos accidentes, ¿no? En este caso muchos cerros. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos una potencia de 300 watts con una antena de 45 metros, pero no llega, como las ondas chocan con los cerros, no llega a todas partes, menos a la zona de Iruya, porque también todo es montaña y todo es cerro. Entonces, hay zonas donde llegamos bien y hay zonas donde no se llega. Es muy complicada la situación. Era por eso que queríamos ir a un cerro bien alto y desde ahí llegar a muchos lugares. Pero bueno, nosotros respetamos a la comunidad, le pedimos permiso, pero la comunidad no lo vio positivo. No sé por qué, pero bueno, yo creo que con el tiempo va a valorizar lo que queríamos hacer. Y la otra pregunta, me decías, era de sobre... Sobre la programación, ¿cómo piensan los programas? ¿Qué tipo de programas tienen? ¿De dónde buscan la información? ¿La producen ustedes? ¿Salen a la calle? Tenemos una programación, ¿cómo te podría decir? Sobre todo los fines de semana tenemos mayor audiencia. Y es cuando hacemos más producciones, ¿no? Los días viernes, sábado y domingo. Y luego esos programas, como tratan de temas, por ejemplo, tenemos los domingos a la mañana, de 10 de la mañana a 13 o a veces a 14, según las circunstancias, porque a veces nos visitan, viene el intendente, vienen los concejales, viene el vecino, vienen los de las comunidades, entonces muchas veces se extiende. No tenemos una hora determinada de fin del programa, sino que a veces se va más o a veces llega hasta las 1. Es un programa que nació hablando de folclore y de a poquito la misma comunidad lo fue cambiando y fuimos hablando de nuestra identidad cultural, luego fuimos hablando de temas políticos y que tenemos mucha audiencia con ese programa. Ese programa lo repetimos porque es tan interesante las cosas que decimos que, bueno, lo repetimos durante la semana, el mismo domingo a la noche, el lunes a la mañana y el miércoles a la mañana. Y también tenemos otros programas culturales, netamente culturales, que, por ejemplo, es el día viernes, Rodando Calles, donde hablamos de la agenda cultural que tiene tanto Humahuaca como La Quebrada y también la provincia. Y hablamos de todas las actividades culturales que se están dando. También tenemos otro programa que se llama La Voz del Cóndor, que la hace un abuelo, y él habla de la Pachamama, ¿no?, de la preservación de nuestra madre tierra, de la no contaminación y de tratar de defenderla como sea, porque es nuestro hábitat. Después pasamos a otro programita que se llama La Bruja de las Palabras, que lo hace un hermano de San Salvador de Jujuy, que nos envía ya todos los audios, y es muy interesante, ese es uno de los programas también muy, muy lindos que tenemos dentro de Luna Azul. Y de esa manera, bueno, vamos nosotros tratando de llenar la programación. Otro programa muy lindo también, que habla de la espiritualidad andina, de ya más profundo, se llama Huilca Ailio, que sería la familia sagrada, ¿no? Y entonces Marcelo Vargas conduce ese programa, donde nos adentramos a una situación de espiritualidad del mundo andino y del mundo. Uh-huh. Ese es algo también muy interesante, y que lo hace los días miércoles, y después también lo repetimos. Esos son los que tengo en la memoria en este momento y que hacemos. Y bueno, después las noticias, las producciones que hacemos, los fines de semana cuando nos enteramos de charlas, de debates, de encuentros, de presentaciones de libros, bueno, vamos, cubrimos, grabamos y luego las difundimos en la radio y también los debatimos y los charlamos. También nos llaman, ¿no? Por ejemplo, hace muy poquito nos llaman de Cueva del Inca, una comunidad de Tilcara, que por favor le hagamos una entrevista para difundir lo que ellos están viviendo, y bueno, inmediatamente hacemos la entrevista y la subimos al Facebook y y la repartimos para todos lados. Claro. De esa manera nos estamos manejando. Y también en esto hablábamos hace un ratito de la participación en los encuentros de medios con identidad, en los Tinkunaku que hacen de radios y chasquis indígenas que han hecho llevado adelante en el 2013. Ustedes también son socias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Queremos que escuches uno de los reportes que ustedes llevaron adelante este año para Farco. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Farco. Buenos días, gente. Estamos aquí en Purmamarca, un punto neurálgico entre dos rutas nacionales, haciendo un corte de ruta y acompañando a las comunidades originarias de La Puna, más específicamente. Estoy aquí con una representante de la comunidad de Cangrejillo, que nos va a contar la situación desde el día de ayer que estuvieron acá y que siguen acá al pie de lucha. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Laura Cruz, vengo de la comunidad originaria del pueblo de Cangrejillos y estoy acá como delegada de mi comunidad y como delegada de la zona. ¿Cuál es el motivo de la lucha? ¿Cómo están manteniendo la lucha? Contanos un poquito. Bueno, el motivo de la lucha es exigir una respuesta a un petitorio que hemos presentado reclamando la entrega de los títulos comunitarios de las distintas comunidades cuyas carpetas ya están terminadas, cuyas carpetas están en proceso, y el trabajo de estos programas que aplica el gobierno para poder regularizar los territorios se ha cumplido a la brevedad, se ha cumplido en el menor tiempo posible, ya que desde el 2003 que están implementándose estos programas. El corte de ruta es por decisión de la asamblea. O sea que el corte de ruta va a seguir hasta que no venga alguien a solucionar el problema. Exactamente. La gente que se presentó se comprometió a venir y no lo está haciendo, así que pido disculpas a todos los que están en la ruta, que es algo que nosotros no podemos modificar. Bien, Ernesto Vázquez, de FM Luna Azul, te agradecemos muy completo el informe. Gracias a ustedes. Allí escuchábamos el reporte, la participación de Luna Azul en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Desde cuándo, y como para ir cerrando, y ya nos corre el tiempo, Sergio, desde cuándo están participando en Farco? Desde el 2010, si no me equivoco, ya entramos a ser parte de Farco, y bueno, tratando de colaborar en lo que pueda con todo lo que es la radio comunitaria, ¿no? Y también forman parte de UAPI, ¿no? Contá qué es brevemente. UAPI es la Urdiembre de Pueblos, Urdiembre Audiovisual de Pueblos Indígenas. ¿Qué trabajo realizan? Ahí nosotros, como la nueva ley de servicios audiovisuales incluye a los pueblos originarios, hace muy poco tiempo empezaron a surgir las radios, las FO, las frecuencias originarias. Y nosotros ya venimos trabajando hace 8 años prácticamente en todo este tema de la radio, de la reconceptualización de algunas palabras también, ¿no? Por ejemplo, queremos sacarnos ese mote de decir programa. Para nosotros tienen que ser espacios radiales. Urdiembre, hablamos de, en vez de redes, de urdiembre, ¿no? Que es un tejido. Bueno, todo ese tipo de capacitaciones, de charlas, las llevamos a cabo también con nuestra experiencia a estas radios que están iniciando. Y bueno, los capacitamos en el manejo de equipo, en la parte de grabación. Llevamos nosotros nuestros equipos móviles y les enseñamos lo poco que sabemos también, intercambiamos conocimientos y ahí es donde formamos la UAPI. Bueno, Sergio, nos ha corrido el tiempo, nos quedan muchas cosas por charlar. Realmente una historia muy rica, la de Luna Azul, Mahuaca, esas personas que los han inspirado, como el profesor Maidana. Hemos podido recorrer de alguna manera en estos minutos, en esta hora que hemos tenido, algunas cuestiones, pero siempre quedan cosas afuera. Te agradecemos mucho tu tiempo, Sergio, te agradecemos que le hayas traído al resto de la audiencia los colores de Humahuaca y la palabra de Luna Azul, así que estamos en contacto y si se da la posibilidad, más adelante retomaremos para alguna otra charla sobre alguna otra cuestión que nos ha quedado pendiente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, les mando toda la energía del sol radiante que ya está aquí en Humahuaca y y bueno, Tincunacama, Cayacama, Tupananchicama, nos estaremos encontrando, nos estaremos volviendo a ver. Abrazo grande, Sergio. Abrazo grande, Sergio. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Transmitiendo para toda la galaxia. La voz de ciencia, voz de seguimos apuntando colores, podríamos decir, de lo que significa, que nos vienen, que nos llegan de Humahuaca, y para ello está Antonella Crocianelli, que amplía la información. ¿Cómo estás, Anto? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buenos días. Y ya hablaron bastante, me parece, ¿no? Del color, del recorrido, así que vamos a obviar un poco todos los detalles, no turísticos, pero sí geográficos y terrenales, y vamos a ir directamente a la fiesta patronal, que seguramente es lo que a Julio más le interesa. A Mabel también, una de nuestras oyentes. Vamos a mandar un beso grande, Mabel, un beso enorme. Bueno, les cuento que cada 3 de mayo, Uquía, que es en realidad la zona donde está instalada la radio, está de fiesta porque pequeños lugareños y turistas son atraídos por una doble celebración. Por un lado, la creación de la Santa Cruz, y por el otro, la devoción a San Francisco de Padua, que comienza días antes con la novena al Santo Patrono y termina el 2 de mayo. Así que vienen como muy juntitas, y después al final se arma como una fiesta con ferias, donde se pueden descubrir trabajos de orfebrería jujeña, plasmada en mates y utensilios para el hogar, y además se puede disfrutar de la alfarería Humahuaca, que son vasijas con formas de toritos o rostros de hombre y de mujer. También podemos encontrar tejidos de ponchos con lana de oveja o de llama, y tejidos finos de fibra de alpaca, y artesanías talladas en madera de palo santo o cardón. Y a última hora, después de todo el festival, se puede tomar vislumbrar. Bueno, esa parte yo no la iba a decir. Lo iba a obviar porque entraba dentro del festejo de la celebración, pero la ceremonia termina con la bajada de la bandera argentina y cada cual a su casa. Y también me parece que es ineludible decir que el próximo primero de agosto se celebra la Pacha. Sí, en todo el territorio andino también, ahora ya un poco más en el territorio argentino. Yo ya tengo preparada mi caña con ruda. Exactamente, el primer... Añeja, ¿no? De varios años. Sí, por lo menos un año antes se tiene que hacer. Sí. 2 años tiene. El momento donde se alimenta a la madre tierra, a la Pacha, a esta diosa femenina de la tierra y la fertilidad. Así que también, esto, el mes de la Pacha, el mes de agosto. ¿Algún detallecito más que ha quedado? Bueno, solamente eso. Muy bien, pasó Antonella Crocianelli aquí en Palabras Andantes. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas. Bueno, hoy estuvimos recorriendo la historia de Luna Azul, estuvimos en el norte argentino, ya habíamos estado anteriormente con el colectivo Minca, con Guairuro Comunicación, hoy nos instalamos de viaje en Humahuaca, estuvimos recorriendo la historia del lugar, la historia de Luna Azul, las luchas, han quedado, por ejemplo, algunas luchas que no lo pudimos charlar bien con Sergio, que por ejemplo sucedió en enero pasado, cuando la gente de Luna Azul, Sergio incluido, estuvieron realizando un corte e intentando que el rally París, el rally que en su momento fue París-Dakar, que quedó el nombre de Dakar, uh-huh. que pasa por la Argentina y pasaba el recorrido de en enero, pasaba por las tierras donde están viviendo ellos, donde no les habían pedido en ningún momento la autorización, ni siquiera qué opinaban al respecto de ello. Tuvieron cortando la ruta y muchos fueron denunciados, tienen incluso causas, detenidos, como fue en el caso de Sergio. Tienen causas que todavía no han podido, que todavía las tienen, ¿no? Así que bueno, se ha dado una gran lucha en enero pasado y nos quedó, no lo pudimos trabajar, pero bueno, es importante decirlo al aire como para que se vean todas las voces, todas las problemáticas de lo que pasa en Luna Azul. ¿Qué tiene que ver con la relación que tiene el pueblo indígena con lo que es la tierra, con eso, el territorio? Y más allá que Humahuaca sea patrimonio de los derechos humanos y universal, ellos, la tierra tiene una relación especial, es su madre, entonces por lo tanto se necesita pedirle permiso y no hacer uso o abuso de ella como lo hacen en el caso del rally. Exactamente. Esto, señoras y señores, fue Palabras Andantes. Repetimos, estuvimos en Humahuaca. La semana que viene creo que cruzaremos el charco, ¿eh? Estaremos viajando a Europa para conocer las experiencias. El gran charco. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes. Palabras andantes.